Dale. Bueno, Alejandra Angriman, contame un poco cómo se llega a esta movilización, cómo lo ves desde el lugar de la mujer trabajadora. Bueno, primero, para nosotros es una jornada importante en la que venimos trabajando hace muchísimos años, para las mujeres, para trabajadores y para todas las mujeres de nuestro país, que venimos trabajando por en principio visibilizar el problema de la violencia de las mujeres, desde lo que es, los casos más graves que son el femicidio, hasta lo que tiene que ver con la violencia simbólica y lo que nosotros siempre decimos, ¿no? ¿Qué entendemos por violencia? Violencia es que te manden a lavar los platos, que te patoteen, que te toqueteen, que te digan que sos fea, que te revisen los mails, que te revisen los celulares. Muy preocupados este año porque vemos que avanza y avanza sobre todo en las mujeres más jóvenes, en las chicas. Ya no son, ni siquiera podemos hablar de mujeres, son niñas. Tenemos el caso de femicidio de muchas mujeres este año y en esta última semana de varias chiquitas de 12 años. Así que estamos extremadamente preocupados. Para nosotros, en realidad, se nos abren un montón de preguntas. ¿Cuáles son las estrategias que ahora en adelante tenemos que construir? ¿Cómo profundizar nuestro nivel de alianza con los movimientos de mujeres y con los varones para poder enfrentar a un tema que no es solamente que tiene que ver con lo que hace los poderes de Estado, de los gobiernos, sino que tiene que ver con qué estrategias nos vamos a dando desde las organizaciones para empezar a combatir esto, que tiene que ver tanto con nuestra participación en los ámbitos de gobierno, que nuestros niveles de exigencia, nuestras reflexiones, incluso estamos pensando ya en niveles de autoorganización que tengan que ver con la autodefensa, que es una cosa que están planteando muchas mujeres en el mundo. Estamos pidiendo claramente que a la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género se le asigne un presupuesto. Por eso es que estamos pidiendo la emergencia en violencia de género. Hoy vemos que hay emergencia para un montón de cuestiones, pero no se piensa en las urgencias que tenemos las mujeres, que se lleva vidas. Así que confiados en que vamos a crecer en organización, confiados en que desde nuestra central vamos a crecer en conciencia con los compañeros varones para avanzar en esto, porque también la violencia la tenemos en nuestros lugares de trabajo, también las tenemos en las centrales sindicales y además también se traduce, por ejemplo, en algo tan fuerte como es mujeres encarceladas, como el caso de Belén, una chica que se practicó un aborto, sino que la acusan de practicarse un aborto y que en realidad fue un aborto natural el que se provocó y que hoy está presa, 8 años de prisión, y el tema de la cantidad de mujeres que hoy están desocupadas y que también tienen que ver con la violencia, porque nosotros entendemos que ser mujer trabajadora y ser varón trabajador no es lo mismo, porque nuestras responsabilidades no son las mismas y porque el cuidado de los chicos sigue estando a nuestro cargo. Y cuando una mujer se queda sin trabajo, generalmente hay muchos niños que no tienen nada para comer porque somos cabeza de familia, muchísimas mujeres en nuestro país. Así que estamos pidiendo la reincorporación de las compañeras despedidas, que no haya más despidos. Bueno, y esas son las consignas para este año.